era para que la persona comenzara un ministerio. Yeshua lavó los pies de sus discípulos porque ya él había terminado su misión. Ya él les había dado clases intensivas, porque las clases que Yeshua le daba eran de 24 horas. Él les enseñaba en todo momento, por eso andaba con ellos para todos lados. Les enseñaba en la calle, les enseñaba en la casa, les enseñaba donde sea que ellos estaban, les estaba ministrando y enseñando constantemente y preparándolos para lo que tenían que comenzar a hacer ya él después de resucitar. Entonces él hace esa sumersión en los pies de sus discípulos porque los está preparando. Ustedes saben que según las religiones comunes o anteriores nos decían que era que él quería mostrar su humildad. Entonces, ¿qué se hizo tan humilde delante de sus discípulos que lavó sus pies? Así es como se interpreta. Entonces, para demostrar la humildad y pedir perdón, y bueno, ya han levantado una cantidad de doctrina en las iglesias referente a ese lavado de pies. Pero realmente lo que Yeshua estaba era preparándolos. Por eso dice, bendito los pies de los que llevan las buenas nuevas. Entonces, cuando él está haciendo la sumersión de sus pies, es que los está preparando para que ellos lleven las buenas nuevas. Eso era en sí lo que Yeshua estaba haciendo allí. Les decía también que la sumersión que se hace acá, la mayoría de las personas ya lo han hecho en la iglesia cristiana. Entonces, acá se hace un poquito diferente en el sentido que primero renuncias a las enseñanzas que sabes que no estaban de acuerdo a la palabra, los errores doctrinales que recibiste. También allí tenemos una confesión donde decimos que abrazamos nuestras enseñanzas que vienen desde las raíces hebreas. Nos despojamos de todas esas falsas enseñanzas grecorromanas para comenzar un nuevo pensamiento, un nuevo estilo de vida. Porque lo hemos repetido, que las enseñanzas grecorromanas no tienen nada que ver con las enseñanzas hebreas. Las enseñanzas grecorromanas, o más bien dicho gregorianas, era culto al cuerpo y separaban el espíritu del cuerpo y era una religión totalmente diferente a lo que enseña el pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo no hay separación de cuerpo y espíritu. Somos un ser integral. Y todo nuestro ser debe estar entregado al Eterno. No es que yo con el cuerpo hago una cosa y con el espíritu adoro a Dios. Pero eso se ha enseñado muchísimo. No, porque entonces hay unos versículos que lo sacan con una pincita y dice, lo que quiero hacer no hago, por eso peco. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Ah, y a costillas de eso le vamos dando chipe libre a los pecados. Sí. Entonces, bueno, todo ese tipo de interpretaciones que nos llevan a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente a lo que son las raíces hebreas. Yo ayer cuando escuchaba esa predicación de este pastor y decía todo lo que dijo, que los que se circuncidan entonces están bajo maldición, porque si no cumplen toda la ley, entonces les va a caer las maldiciones encima, y decía un poco de cosas, pero después que habló de la gracia hasta por los codos, ¿verdad? Entonces después decía, ¡ah! Pero eso no quiere decir que usted vaya a hacer lo que quiera. ¿Ah? Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué vas a obedecer? Porque sea que lo que obedezcas para portarte bien está dentro de la ley. Entonces, ¿cómo haces ahí con ese enredo? Si tú primero le dices a uno, imagínense ustedes que nosotros a un niño le decimos, hijo, estás bajo mi gracia, puedes hacer lo que quieras porque no estás bajo mi yugo, mi ley, mi correíta que te va a dar ahí cuando te portes mal, ¿no? Entonces, si el niño no tiene un control, pues el niño va a ser de esos que se montan a los muebles, que tiran las cosas al piso, que no respetan a nadie y toda esa cantidad de cosas. De hecho, este miércoles estaba dando la clase del temor a Dios. Y allí, de las 6 mitzvot constantes, te la perdiste, no pudiste venir. Ella está viniendo a las clases los miércoles. Y de verdad que esa clase me volvió a ministrar, aunque yo ya la he dado, pero cada vez que la doy me pasa como las letras hebreas. Siempre que le estoy dando, Hashem me da más enseñanza. Y entonces, en el temor a Dios, nos dice de que a nosotros nos han dicho, por ejemplo, de que nosotros tenemos que obedecer por amor. ¿No es así? Debemos servir a Dios por amor. Y todo lo debemos hacer por amor. Amado, es una terrible mentira. ¿Y cómo es esto? Que es una terrible mentira. Amado, porque nosotros somos muy duros de servir, somos muy testarudos. Por eso es que se ven las infidelidades dentro del matrimonio. Por eso se ve que la gente en su vida espiritual no es correcta. Porque a cuesta del amor, y todo el amor, y el amor para allá, y el amor para acá, entonces no somos disciplinados, porque nada nos amenaza. Y lamentablemente, amado, nosotros necesitamos la amenaza. Es increíble. Y ahí habían varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una de esos, ¿quién estuvo en la clase del miércoles de las que están aquí? Tú. Por ejemplo, yo decía, suponte que a ti te dicen, apréndase esta hoja del directorio telefónico, una página de memoria. Tienes 24 horas para aprenderte. ¿Qué me diría? ¿Cómo me voy a aprender yo esa cantidad de nombres y apellidos? No, qué va, que ni hago ni el esfuerzo. Pero si alguien le dice, si no te aprendes eso, en 24 horas mañana te doy dos tiros. ¿Me están comprendiendo? De que se la aprende, se la aprende. O sea, si la tenga que estudiar contando las horas, pero se la aprende. Entonces, así somos, amados. Si usted es un niño, quiere que le obedezca por puro amor, ¿qué me dice la mamá? ¿Ah? Por puro amor, tiene que haber disciplina. ¿Verdad? Tiene que haber disciplina. Y la disciplina endereza a los niños. Entonces son esas doctrinas erradas. Y claro, en el judaísmo se dice que tenemos que llegar al nivel de hacer las cosas por amor a Hashem. Pero ese es un nivel que no se consigue a buenas y primeras. Eso se consigue después de que tenemos unos cuantos años conociendo al Señor y empezamos a aprender. Y aún así, amado, aunque tengamos mucho tiempo conociendo al Señor, necesitamos recordar lo que nos va a pasar si no lo hacemos bien. Por ejemplo, decía en un matrimonio, el hombre, ¿ustedes creen que es fiel solamente por amor? ¿Qué opinan? Uno quisiera que fuera por puro amor, amado. ¿Ah? Pero lo que pasa es que el hombre tiene que pensar, si esta mujer se llega a enterar, más vale no haber nacido. ¿Ah? Si esta mujer se llega a enterar de que yo me metí en este problema, o que me voy a meter en un problema, que le estoy buscando la rosca a esto, wow. Entonces, ¿qué es lo que lo hace el ser fiel? Primero, lo que la mujer le va a hacer. Y segundo, si es creyente, pues lo que le dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Y es algo que, bueno, uno lo va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, amados, hay estructuras que nos formaron a nosotros que no son tal como nos las habían dicho. ¿Mm? Ajá, entonces, amado, sí necesitamos la reprensión del Eterno, y yo comprendía en esta clase, yo decía, ahora entiendo por qué el Señor dice, aquí les pongo las bendiciones y acá les pongo las maldiciones. Porque pónganse a pensar un solo momento que el Señor nos hubiera dicho, y aquí tienen las bendiciones. Ajá. Imagínense ustedes si el Señor no nos pone las maldiciones. ¿Ustedes creen que nosotros obedeceríamos? Amar al prójimo, por ejemplo. Fíjense ustedes, amada, que voy a hacer este para las más nuevas, para las hermanas más nuevas, les voy a decir lo siguiente. Cuando nos dice la palabra, cuando se lo dice mismo Yeshua, porque la Torá se resume en dos mandamientos. Amar a Hashem, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces por eso que también en la religión cristiana nos dice, ¿para qué no vamos a aprender lo demás? Si amando a Dios y amando a mi prójimo ya cumplí con toda la ley. Y lo que pasa es que las leyes están divididas en dos grupos. Tenemos la primera tabla y la segunda tabla. En la primera tabla están todos los mandamientos que tienen que ver con el Eterno. Y en la segunda tabla están todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero esos mandamientos, ¿verdad? Esos primeros cinco, y esos primeros cinco, todos tienen su artículo, ¿no? Artículos que se llama una ley, tiene que tener varios artículos que componen esa ley. Si fallas en esto, fallas en esto, fallas en esto, estás fallando a la primera ley. Si fallas en esto, estás fallando a la segunda ley. Entonces, por eso es que Yeshua dijo que se dividía solamente en dos mandamientos. En los primeros mandamientos es todo lo que tiene que ver con el Eterno. Tenerlo como uno solo, no tomar su nombre en vano, ¿verdad? Guardar el Shabbat, no tener ídolos, bueno, todo eso lo vemos en los primeros cinco. Entonces, cuando uno vaya al libro de Levítico, está todo detalladito, ¿qué es no adorar al Eterno? Y cuando vas al prójimo, todos los otros mandamientos tienen que ver con el prójimo. Así está dividida la Torá. Entonces, no quiere decir que el Eterno anuló los mandamientos, las leyes. Las leyes en ningún momento el Eterno las anuló. Ellas hay que obedecerlas, vivirlas. Sí, lo que pasa es que allí, amada, allí hay un, esa enseñanza es mucho más profunda de lo que uno pueda ver por encima. Porque algunas personas dicen, bueno, ¿cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Yo me amo mucho. Pero cuando una persona no se cuida, no se ama. ¿Ve? Una persona que come desordenadamente no se ama. Una persona que no se cuida como persona no se ama. Una persona que se deja vejar y maltratar por otra persona, humillar por otra persona, tampoco se ama. Entonces todas esas cosas nos enseñan, ¿ves? Y por supuesto, cuando tú aprendes a amarte a ti mismo, aprendes a amar a tu prójimo. Aprendes a amarlo. No es fácil, amado, no es fácil amar al prójimo, pero sí es posible porque el Eterno es el que crea el amor en nosotros. ¿Sabe que el amor es como una vertiente? Siempre da más. O sea, ella nunca se seca, el amor no se seca. Mientras más das, más brota el amor, más brota el amor. Lo que hay es que practicarlo. Sí, cuando tú practicas el amor a tu prójimo, él cada día se va a multiplicar, pues cada vez que lo practicas se va a multiplicar en el corazón. Bien, ya les expliqué lo del lavado de los pies, lo del lavado de las manos. ¿Por qué nos lavamos las manos? Porque nos purificamos y dice que levantemos delante de nuestro Elohim manos puras, manos limpias, manos santas. Cuando nosotros nos lavamos las manos hacemos una oración, pero a la vez nosotros meditamos, ¿qué hago yo con mis manos? Si muchas veces las levanto en ira, en rabia, en molestia, entonces por eso debemos purificar nuestras manos. La segunda parte de este estudio es recibiendo la nacionalidad de Israel. Esto es lo que a algunas personas les cuesta muchísimo entender cuando vienen a este camino. Porque dicen, pero si yo soy venezolana, ¿por qué ahora me quieren decir que yo soy ahora y que israelita y que judía? Si yo nací aquí, allá, por Varina. Como que me van a decir ahora que yo soy judía. Y si no te lo dices tú misma, te lo dice tu hermana, tu prima, tu tía, tu mamá, tu abuelita. ¿Y de dónde sacaste tú que tú eres judía? Ja, ja, ja. No me hagas reír. Tú naciste aquí, eres más venezolana que las caraotas. ¿Ah? Entonces nosotros eso nos cuesta entenderlo también. Entonces tenemos que ir a esta enseñanza para comprender por qué yo me puedo sentir hoy parte del pueblo de Israel. Y le digo, amado, esto no le agrada a nuestro pueblo. Bueno, nuestro pueblo es muy, en eso es muy cerrado. Sí, bueno, pero aquí nosotros tenemos bases bíblicas. En estos días escuchaba a alguien que decía, como somos hijos de Abraham, no somos judíos, decía el hombre, predicador. Entonces quieren separar a Abraham del pueblo judío. No se dan cuenta que el pueblo judío viene de Abraham. Cuando un no judío, o sea, un goy, un gentil, quería estar bajo la protección del Dios de Israel y tomar la Torá como su regla suprema de fe y práctica, renunciando a todo paganismo e idolatría, debía hacerlo de la misma manera que los hijos de Israel lo hicieran al recibir la Torá en Éxodo 19 del 1 al 14. Entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No tocará mano porque será apedreado o asaiteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Vemos que el Eterno nos da esta promesa en Ezequiel 36, 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Después de esos 400 años de silencio y de un amargo tiempo en la historia de Israel, viene la manifestación de nuestro Mashiach y vemos al hombre escogido por el Eterno para que anuncie que ya el tiempo tan esperado de la venida del Mesías había llegado. Y lo vemos allí en el libro de Juan. Vemos que él hace un llamado al pueblo judío para que se arrepienta de sus caminos y vuelva a las sendas antiguas, es decir, abracen de corazón la Torá, porque ya Yeshua HaMashiach estaba allí. Bien, mi amado, me voy a parar aquí un momentito. En estos tiempos, cuando Juan Yohanan empezó a predicar que ya el Mesías estaba a punto de darse a conocer, el pueblo de Israel estaba muy contaminado muy contaminado. ¿Por qué? Porque sabemos que allí estaban gobernando los romanos, los griegos. Entonces ellos, muchos se habían asimilado a esas costumbres y muchos habían dejado su fe pura. Por eso es que Yeshua tenía esas discusiones, porque habían dejado su fe verdadera. Entonces había un grupo que se mantenía en santidad, pero había muchos que estaban muy contaminados. Y entonces Juan comienza a remover el corazón de la gente. Despiértense, porque ya el Mesías está a la puerta. Ya está aquí, casi ya manifestándose en medio de nosotros. Entonces arrepiéntanse, vuelvan a la Torá. Y él hace este llamado, vuelvan a la Torá. Empieza a hacer este llamado a todos los que estaban allá, antes de que Yeshua se presentara. Cuando Yeshua se presenta, ¿verdad? Viene esta manifestación a los corazones de los hijos de Israel. Aunque hay palabras que nos dice que nadie les reconoció, que vino a ellos y ellos no le recibieron, pero los primeros creyentes fueron judíos. No eran gentiles, eran judíos. Bueno, quiero decirle aquí varias cositas que son bien importantes. Para el pueblo judío, la Torá es un libro sagrado, la Biblia. Y eso es algo que el judío no entiende del cristiano, que trata la Biblia como cualquier libro. Los judíos tienen mucho que criticarnos, amados. Y con razón. ¿Pero por qué? Por nuestra propia ignorancia. Porque como a nosotros nos dicen que no tenemos que idolatrar nada, entonces ¿qué es eso de que yo entre y bese la Torá y yo no sé qué? ¿Qué es eso? O sea, no lo entendemos. Porque nos enseñaron que la Biblia la podíamos poner en cualquier parte. Que donde yo me siento, después yo me doy vuelta y pongo la Biblia. No lo hacemos siempre. ¿Ah? Y tratar la Biblia con irreverencia. O sea, como un simple libro. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Para el judío no es así. Porque cuando el Señor entregó la Torá, miren, ahí estábamos leyendo un pedacito nada más. Tenían que purificarse. Primero tuvieron que purificarse. Ellos no pudieron durante 3 días antes de que les entregaran la Torá ni tener relaciones sexuales. Purificarse completamente para recibir la Torá. Entonces, para el pueblo de Israel, la Torá es un libro sagrado que merece reverencia, respeto, que es un libro que no se puede manejar como cualquier libro. Eso hay que cambiarlo en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos habían enseñado que no hay que adorar un libro. Pero ahí está la palabra de Hashem. Y eso que se hace aquí de pasear la Torá, ¿a qué se referencia? A lo que está escrito allí en los libros. Vamos a ponernos de pie, amado, un momentito, por favor, para que echen fuera todos los burros, que yo veo puros burritos aquí brincando y saltando. Nada más así que se vayan fuera de este lugar. Bueno, aquí está la razón por la cual nosotros nos sentimos parte del pueblo de Israel. Primeramente, el Eterno, para manifestarse a la humanidad, tenía que escoger un pueblo. Tenía que escoger un pueblo, porque si no, tenían que ser los ángeles que hablaran de Dios. Entonces, primero escogió un pueblo a través de Abraham, los descendientes de Abraham. De ahí nace el pueblo de Israel, desde los descendientes de Abraham. Hay una descendencia cuando nosotros vemos desde el libro de Génesis, unos que dicen, y ellos servían a Dios, y había un grupo, ¿verdad? Mas ellos eran rebeldes con Dios. Cuando vemos la línea de Noa y todo esto de esa línea, vemos que siempre hay un grupo que son seguidores de Dios. De allí, de ese grupo viene Abraham, y de allí nace el pueblo de Israel. Los demás pueblos paganos, que no tenían Dios, no tenían Torá, estaban separados y apartados de el Dios verdadero. Todos eran idólatras. Eran adoradores de diferentes ídolos. Así es como comienza la historia. Cuando el Eterno se le manifiesta al pueblo de Israel, ¿qué le dice? Que ellos van a ser luz para las naciones. Que ellos deben llevar la Torá a las naciones. ¿Pero qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hace el pueblo de Israel? No. Ellos se asimilaron a muchas costumbres de los pueblos. Tomaron las costumbres. Dice, aquí hay de aquel que queme a su hijo, Moloch. ¿Por qué? ¿Por qué le hacía esa advertencia? Porque los propios judíos empezaron a hacer sacrificios y cosas que hacían los demás pueblos. Entonces ellos se asimilaban a los pueblos en lugar de llevarle la luz a los pueblos. Entonces, ¿qué pasó? Los grandes sabios tuvieron que empezar a hacer leyes para que no tuvieran ningún contacto con los mundanos, como le llamamos a los cristianos, le llamábamos, ¿verdad? Para los gentiles, para los que no tenían al Dios de Israel. Entonces, se crearon castigos, o sea, no podías tener ningún tipo de relación con los gentiles. Ese no era el plan original del Eterno, porque el plan original es que todos sean salvos. Dice que de un hombre hizo toda la raza humana. Dios no hizo los que vienen de Adán y los que venían de otro bicho raro. Todos venían de Adán. De allí vienen todas las generaciones. Pero se separaron en dos grupos. Los que siguieron adorando al Dios verdadero y los que se apartaron y se volvieron idólatras y paganos. En este pueblo, ¿ah? Exactamente, los descendientes de Caín. Entonces, en este pueblo es donde el Eterno manifiesta su Torá. Allí es donde Él les dice, esta Torá se las doy. ¿Para qué? Para que ustedes sean una nación donde van a venir todos los pueblos. Dice, porque esta será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, todos estamos involucrados en esa promesa. Pero el Eterno tenía que trabajar primero con un grupo. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo atrás, yo les hacía un ejemplo de una isla donde había el desastre más grande? Y tú, a ti te mandan allí y eres Dios allí. O sea, llegas con todo el poder. Y tú quieres transformar la isla. Tienes dos formas de hacerlo. Convertir a toda la gente en... como marionetas, en autómatas, o sea, que hagan todo lo que tú dices, pero que no van a tener personalidad propia, sino que tú los vas a gobernar con tu mente. Pero tienes el otro método, que es el que usa el Eterno. Tú comienzas a trabajar con un grupo pequeño, y este grupo pequeño comienza a enseñarle a otros. Entonces, esa es la forma como el Eterno quiso trabajar. Él tomó al pueblo de Israel, les enseñó las leyes para que ellos fueran a las naciones. Pero por ese Yeseará, el pueblo se contaminaba. Y nosotros vemos en el libro, por ejemplo, de los jueces, las cosas terribles que sucedían en el pueblo de Israel por su desobediencia y su rebeldía. Cuando uno lee el libro de los jueces, uno se cansa de leer. Ay, porque entonces dice, y entonces este rey desobedeció, y hacían desastres, y levantaban ídolos, y hacían cosas horribles, y así duraban dos, tres reyes. De repente venía uno, y este obedeció, y entonces derribó los ídolos, y entonces el pueblo comenzó nuevamente a leer la Torá, y entonces el pueblo, y de repente venía el otro. Y así como la política, igualita, ¿verdad? Igualita que la política. Ajá, ¿sí? Sí. Bueno, porque es que acuérdense que la promesa viene de la madre. O sea, cuando el Señor le dijo allá a la mujer, porque de ti saldrá el que pisará a la serpiente. Entonces, para el pueblo de Israel, la verdadera descendencia viene de la mujer. Por eso Ruth está incluida allí en eso. ¿Te gusta la idea? Bueno, entonces, amada, el Eterno comienza a trabajar con este pueblo y le da las leyes a este pueblo. Pero lo que les había dicho, ellos no cumplieron con todo tal cual. ¿Por qué? Bueno, pues las cosas extrañas del Eterno. Porque tiene muchas cosas extrañas que uno no entiende. ¿Verdad? Se la verdad. Hay muchas cosas que no entendemos. Entonces, ¿pero qué pasa, amada? Que El propósito de Yeshua HaMashiach, el propósito del Mesías, era llegar entonces a todas las naciones. Porque en él íbamos a recibir un milagro en nuestro ser interno, que es lo que nos diferencia tal vez de nuestro pueblo Israel, porque nuestro pueblo Israel aprendió a través de la Torá a portarse bien, a obedecer a Hashem, pero le faltaba un toque, amado, un toque en el interior de su ser. Por eso el Eterno tiene la palabra, ¿verdad?, donde le dice lo que les acabo de leer: y vendré y haré morada dentro de cada uno de vosotros, y su corazón de piedra, Zenaida, su corazón de piedra lo convertiré en corazón de carne. O sea, ¿qué quiere decir? No sé, eso para que se te espante. ¿Qué quería decir? Que sensibilizó el corazón del hombre y comienza una verdadera transformación. Por eso Yeshua dice que a nosotros nos pedirá mayor cuenta que a los mismos fariseos. Porque Él nos dio a nosotros una porción que nuestro pueblo no tenía a través de Yeshua HaMashiach. Porque ahora nosotros tenemos la Torá, pero tenemos el Ruach HaKodesh. Ellos lo tenían, pero no moraba en cada uno. Ellos lo que tenían era obediencia. Servían al Eterno por obediencia. Pero ¿qué pasaba? Que el Yeseara tomaba control. Entonces, ¿qué vino a hacer el Eterno? Un trabajo completo en el corazón del hombre. Y aún así seguimos siendo rebeldes. Bien, todavía no te doy la respuesta. Ya vamos para allá. Pero ya están entendiendo, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Vamos aquí a... con la presencia del Mesías y su obra redentora, para que un no judío fuera recibido en la comunidad mesiánica, hubo algunas discusiones, porque no se ponían de acuerdo cuándo se podía hacer tevilá a un gentil. Entonces sucedió lo que nos relata Hechos 15. En Hechos 15 nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Bueno, amado, aquí se empieza a formar el gran problema, amado. Eso fue tremendo lo que sucedió allí. ¿Por qué razón? Porque para que un gentil se hiciera judío, tenía que tener de 4 o 5 años de estudio. Tenía que hacerle una cantidad de exámenes, de pruebas, ver si verdaderamente se habían aprendido la Torá y ver si verdaderamente cumplían con todos los mandamientos para que ellos pudieran pasar a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, todo aquel sí podía hacerlo, pero era difícil. Sí, o sea que me imagino que no podrían ser rabinos ni sabios de la Torá, sino que pertenecían al pueblo, pero habían límites, pues. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí, amado? Cuando viene Yeshua y las puertas le son abiertas a los gentiles, porque ellos estaban todos asustados cuando veían que sobre los gentiles también descendía el Espíritu Santo. Y ellos decían: ¿y ahora qué hacemos con este zaperoco? ¿Ah? ¿Qué hacemos con este zaperoco ahora? Que vemos que esta gente que era viene de la idolatría, del paganismo, que eran gente que andaban todas mundanas, haciendo con su vida lo que les provocaba. Entonces ahora los vemos aquí que quieren entrar en esto. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces se fueron allá a Jerusalén a hablar con los demás ancianos y con las otras personas. A ver, ¿qué hacemos con los gentiles? Porque nos damos cuenta que ellos vienen también el Ruach HaKodesh sobre sus vidas. ¿Cómo hacemos? Entonces allí deciden de que le van a dar para comenzar cuatro leyes nada más, que es de donde se agarra el pueblo cristiano, para decir que esos son los únicos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero que ni esa cumple porque igualito come morcilla. Porque allí dice que no comerás, no tendrás idolatría, no fornicarás, no comerás animales ahogados y no comerás sangre. Están los primeros cuatro, pero porque allí dice, porque en cada lugar de donde ellos vienen, está la cátedra de Moisés, donde ellos iban a ser enseñados en el resto de los mandamientos. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? No podemos obligarlos a ellos que cumplan todo esto antes de entrar, porque ellos necesitan ser doctrinados. Y entonces ahí es donde se arma el otro problema, que son las otras enseñanzas que vemos de los famosos judaizantes, con los cuales nos aterrorizan, así como que eran diablos. ¿Pero qué pasaban? ¿Quién eran verdaderamente estos judaizantes? Muchos de ellos ni siquiera eran judíos, judíos de nacimiento. Eran los prosélitos, los que habían abrazado la fe judía, y entonces ellos estaban muertos de la rabia, porque decían, ¿cómo es posible que nosotros tuvimos que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y tuvimos que completar durante 4 o 5 años, y al principio no pasamos, y tuvimos que estudiar más para que nos dejaran entrar, y estos recién llegados, estos advenedizos, ahora quieren y que entrar hasta la sinagoga? Entonces, de ahí era que se armaban estos problemas, como lo que estábamos leyendo allí. O sea, estos prosélitos comenzaron a enseñarle a los que estaban llegando, si ustedes no se circuncidan, se van para el infierno. Y de ahí donde viene esa enseñanza. Porque la circuncisión nunca fue para salvación, pero era una forma de obligar a los gentiles a que se circuncidaran. La circuncisión es un pacto, una señal. Nunca fue dada como un paso para la salvación. Entonces ese es el gran enredo que hay entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo, amada, jamás en ninguna parte de la Escritura enseña que por cumplir los mandamientos eres salvo. Te habla de un olam haba, pero hay una mala interpretación porque el judío considera que es salvo. O sea, tú a un judío no le puedes decir que él está condenado y que se va al infierno. Si no aceptas a Cristo hoy, te mueres esta noche, te vas para el infierno. Un judío se ríe de eso. ¿Pero por qué? Porque ellos están en la Torá. Ellos no son paganos. Estamos hablando de los religiosos, los que viven en la Torá. No estamos hablando de los mundanos, porque también hay judíos, ¿verdad? De todo tipo, pues son seres humanos como todos los seres humanos. Entonces, esto a veces es un poco difícil entender. Sin embargo, nosotros sabemos que todos los que viven en la Torá, la sangre de Yeshua los va a alcanzar a ellos por haber vivido en la Torá. Pero no es por obras. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos vayan a ser salvos por obra. Ellos saben perfectamente que es por la misericordia de Dios que son salvos. Bien, entonces, en todo el medio de esta trifulca y esta discusión terrible que hubo, ellos declararon allí que iban a dejar entrar a los gentiles, y los gentiles iban a entrar al pueblo judío, amado. Allí no existe ningún grupo de cristianos. Allí no existen los cristianos. Eso lo inventaron 300 años después, ¿no? Más o menos. Pero allí eran mesiánicos, eran judíos nuevos, recién llegados, pero ellos cumplían con las normas, con las fiestas, con las celebraciones, con todo lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos no fueron a llevar una religión nueva. Los apóstoles no enseñaron una religión nueva. Ellos cuando enseñaban, ellos no tenían ni el libro de Mateo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni tenían Timoteo, ni tenían el libro de Hechos, ni nada de eso. Esos primeros creyentes lo que leían era Torá, porque eso era lo que había. Los primeros 5 libros, los libros de los profetas y hasta Malaquía, eso era lo que leían ellos. Ahí no había Nuevo Testamento. Entonces ahí no había ningún grupo cristiano. Ese grupo cristiano nace después de, ¿cómo que? Constantino, que cambió todo y cambió el nombre y quitó las costumbres judías y todas esas cosas, y viene esa gran, que ahora la están celebrando, por cierto, el mes pasado una tremenda celebración a sacar las raíces hebreas. Allí fue donde sufrió todo una transformación. No tuvo nada que ver con lo que se le llama la iglesia primitiva, con los primeros creyentes, no tiene nada que ver. Allí es donde se paganizó verdaderamente el mesianismo, nuestras verdaderas raíces. Y allí es donde se empezaron a introducir una cantidad de mentiras. Se le robaron las raíces, se le quitó el nombre a Yeshua, se cambiaron los nombres, la fiesta, y se cumplió una de las profecías que hay por ahí donde dice que habrá uno que se levantará y que cambiará los tiempos y que cambiará los nombres y todas esas cosas. Bueno, ¿ves? Totalmente contaminada. Y es allí donde se le roba la esencia a las enseñanzas de la Torá. Allí es donde se le cambia el día. Y allí es donde se introducen a todos los santos y las vírgenes y todas esas cosas. Bueno, ellos fueron escritos de los propios apóstoles. Pero como se fueron traduciendo en diferentes idiomas, allí es donde hay algunas que otras diferencias. Sin embargo, si uno las interpreta desde la perspectiva hebrea, no choca tanto. Porque nosotros no estamos de acuerdo con eso que se diga, no, el Nuevo Testamento está todo equivocado, está todo errado, está todo lleno de fallas. No, ¿por qué? Porque tendríamos que entonces negar muchas cosas. Si negamos una, tendríamos que negar otra y tendríamos que negar otra, y al final terminaríamos negando, como hizo una vez un muchacho que cortó la Biblia y botó todo el Nuevo Testamento a la basura. ¿Entiende? Claro, porque cuando empiezan a escuchar estas enseñanzas y no se saben dirigir bien a las personas, se hace que las personas comiencen a cometer errores, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos? Si usted ve algo en el Nuevo Pacto y tiene dudas, eso tiene que estar de acuerdo con la Torá. No puede haber una alteración. Por eso esto de la circuncisión hay que estudiarlo bien para saber qué es lo que realmente está diciendo allí. En ese mismo pasaje, acuérdate que le dice dos veces el nombre, no sé si la otra se la dice a José, pero en una le dice que su nombre será Yeshua, y en la otra le dice Emmanuel, pero Emmanuel no como su nombre, sino como Elohim con nosotros, ¿entiendes? No que él se tenía que llamar Emmanuel, sino que venía el Eterno a morar en medio de los hombres. O sea, una esencia del Eterno, que es lo que yo siempre le repito, que sea otra cosa que nosotros enseñamos diferente a la iglesia cristiana. Nosotros no creemos que el Eterno en toda su deidad y su grandeza, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, se metió en un cuerpo, porque el cuerpo no lo podía soportar. Una esencia del Eterno se hizo carne en el hombre, en la mujer, en el vientre de la mujer, y se formó Yeshua, HaMashiach. Aunque ya Yeshua existía. Pero esas son las cosas extrañas que uno no comprende. Porque era el verbo. Y el verbo ya existía. Cambian los nombres, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que allí, Elena, cuando el ángel le habla a María, cuando le dice, porque él vendrá, él será salvador, él vendrá como salvador, allí está el nombre Yeshua. Ese es su verdadero nombre, Yeshua. Yo en estos días, en la oración, yo le expliqué a los hermanos que estaban en la oración por qué el nombre Yeshua tenía tanto significado, ¿ve? Y allí dice la oración, por ejemplo, aquí en las letras hebreas, ¿ve? Donde dice Yeshua, aquí abajo, dice Layot, que representa al Eterno haciéndose pequeño para poder vivir entre nosotros, porque la Yod, ¿verdad? El estudio de la Yod nos enseña que el Eterno, para poder comunicarse con el hombre, tiene que hacerse pequeñito. Y él lo hizo a través de Yeshua HaMashiach. Pero siguió allá en su grandeza. Pero él, una esencia de él, se hizo pequeñito. Y se creció en el vientre de una mujer. Entonces dice la Yod, para mostrar que Dios en su infinito amor, para poder manifestarse al hombre, se hizo pequeñito. Después nos habla de que la Shin presenta el poder, la magnificencia del Eterno, que está allí en ese cuerpo también, representado en Yeshua HaMashiach, en la Vav que une lo eterno, une lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Los que han estado en las clases de las letras hebreas me pueden comprender mejor, ¿verdad? Y la Ain, que significa el ojo, y que allí lo enseña como que Yeshua HaMashiach puede conocer el corazón de los hombres. Porque hay una forma, una manifestación del Eterno, amada, para poder contactarse con nosotros. Bueno, volviendo a lo otro. Cuando hubo esto, todo esto de la pelea que había al principio, cómo entraban los gentiles y las promesas que hay allá, ¿verdad? Todo esto que veníamos hablando, cómo se introduce el paganismo a las raíces hebreas y desordena todo y quitan el Shabbat, que dejan el día domingo como el primer día porque era una celebración al sol, de donde era este hombre, pues, él era adorador del sol. Entonces, ¿qué puso él? Puso que ese era el día de adoración para el Dios de los cielos. Y entonces distorsionó todas las cosas y quitó todo lo que se viniera del judaísmo. Sí, todos tienen nombre de dioses griegos. Después, como si fuera poco, cuando se entra completamente la religión católica, toma el poder universal. Entonces viene Martín Lutero, adorado por los bautistas, ¿ok? Sobre todo. No sabe quién es realmente. Mira, el Martín Lutero sacó al pueblo católico, a mucho pueblo católico, que compraba la salvación y de todas las cegueras y mentiras que le habían metido, ¿verdad? Sin embargo, él se volvió enemigo del pueblo de Israel y fue el primer perseguidor del pueblo de Israel. Hizo cosas horribles contra el pueblo de Israel. Hay una carta por allí de Martín Lutero donde los trata como cerdos, como animales, porque dice que mataron a Dios. Entonces, pero hoy es en las iglesias, sobre todo las bautistas, Martín Lutero es un personaje muy importante. Okay, ya vamos a la respuesta de mi hermana. ¿Cómo entonces entran verdaderamente los gentiles? ¿Qué palabra es la que nos confirma esto? Y eso está allí en el libro de Romanos 11. Por eso nosotros podemos tomar la nacionalidad hebrea. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Te lo está diciendo el libro de Romano, clarito y raspado, amado. No ha desechado el Eterno a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, por la transgresión del pueblo de Israel vino la salvación a los gentiles. Porque si ellos no hubiesen actuado de esa manera y hubiesen aceptado al Mesías de una vez, se hubiesen quedado con su Mesías y lo demás todo para el infierno. O sea, al ellos no reconocer al Mesías, se abrió la salvación para todos los gentiles. Por eso dice que aún en su transgresión nosotros fuimos bendecidos. O sea, el pueblo de Israel siempre es una bendición. Pero ¿qué dice después? Y si su transgresión... Ah, no, aquí cuando dice para provocarlos a celo. Aquí hay algo bien importante, amado. Fíjense lo siguiente. Si a usted a un judío le dice que usted va el domingo a la iglesia y que allí adoran a Jesucristo y que ustedes celebran Navidad porque allí nació Jesucristo y ustedes se comen sus buenos perniles, ¿verdad? Sus buenas chuletas. ¿Qué celo le va a dar eso a un judío? ¿Cómo lo ve? Simplemente como un pagano, como un idólatra. Pero si usted le dice a un judío, no, nosotros guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, comemos katrut, nosotros no comemos cochino. Y nosotros no creemos en imágenes. Y cuando usted comienza a hablarle de la esencia de las enseñanzas judías, eso sí les causa celo a nuestro pueblo. ¿Quién me lo dijo? No está aquí presente. ¿Alguien me lo dijo en estos días? ¿Quién fue? Alguien dijo aquí que había le había dicho eso a un judío y el judío, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es eso? De que tú guardas el Shabbat y que ustedes guardan esto. No, eso no puede ser. A ver, ahorita no me acuerdo quién fue que me lo contó. Alguien, sí, alguien me lo dijo. Claro, entonces, ¿quién les provoca a ellos celo? Esto sí les provoca celo. A ellos no les provoca celo que usted adore un domingo. Y mucho menos a Jesucristo. Y mucho menos clavado en un madero. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? ¿Se imaginen ustedes las promesas que hay sobre el pueblo de Israel? O sea, cada vez que un cristiano se dedica a hablar mal del pueblo de Israel, lo que se echa sobre su cabeza es juicio, más juicio, más juicio, amado. Y todo aquel que dice que la ley es maldición, se echa juicio encima. Porque Yeshua es la Torah viva. Él es la ley viva, amado. Imagínense ustedes. Porque a vosotros hablo gentiles. Mire esto. Es que yo no sé cómo se hace, cómo hacíamos nosotros para leer esas cosas y no entenderlas. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si de alguna de las ramas, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, que está mal la traducción, porque no es en lugar. Fuiste injertado entre ellas. Esa es la verdadera traducción, no en lugar. Fíjense ustedes que una pequeña palabra es lo que puede hacer una nueva doctrina, porque donde dicen que la iglesia es la nueva Israel, porque la otra Israel fue desechada. Pero contradice todo lo anterior que hemos leído. Por eso cuando uno le enseñan algo, tiene que ir al contexto, no solamente a un versículo o a una palabra. Entonces nos dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Y quién es el olivo, amado? Exactamente. Entonces, ¿quién es el olivo? Ajá, amada, despierten. El pueblo de Israel es el olivo y la rica savia es la Torá, es Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos alimenta, la Torá. Entonces, dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo. Lo dice allí clarito, amado. En Israel. Lo dice allí claro. Si usted, entonces ustedes, dice, han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué? ¿Cuál rabino? Claro. Nosotros estamos en la misma onda. Él es de padre judío. Entonces, no te jactes contra las ramas. O sea, nosotros no podemos menospreciar al pueblo de Israel y sentirnos superior a ellos. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si el Eterno no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Eterno para volverlos a injertar. Porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que ya son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto para con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Ay, profundas! De la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia del Eterno, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo tenía ese gran don, amada, después que nos enredaba así como con un plato de espagueti, y después él dice solo, ay, yo no entiendo nada, Señor, pero tu sabiduría es increíble. Después que jala para allá, dígame cuando habla de la circuncisión, y entonces la circuncisión, entonces no eres nada, pero entonces, ay, no, y tú te haces un rollo mental cada vez que lees eso. Pero cuando ya tú conoces las raíces hebreas, te das cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿qué podemos nosotros definir acá? ¿Verdad? Que nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Que algunas ramas fueron desgajadas. ¿Pero a qué se está refiriendo, amada? Todos dicen, no, porque no aceptaron a Jesucristo y lo mandaron a matar y entonces fueron desgajadas. ¡No! Se está refiriendo a ese pueblo que se paganizó cuando se separaron las tribus, cuando se separaron los dos reinos. el reino de Judá y el reino de Israel. Y el reino de Israel, donde estaban las 10 tribus, se paganizaron completamente. Hicieron sus propios altares, quemaban sus propios animales, sin las órdenes que el Eterno había dado. Y desde allí se degeneró estas tribus. Y entraron al mundo, y bueno, y de allí vienen muchísima gente que están dentro de esas tribus y no lo saben. Sin embargo, el Eterno dice que de los diferentes costados del mundo, Él los recogerá y los traerá nuevamente y los purificará y sacará de ellos la idolatría y limpiará sus corazones. ¿Pero qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esto? Exactamente, porque el Eterno quiere que todos seamos uno. Pero, amados, nosotros no vamos a entrar. Entiéndanme bien esto, amados. Nosotros no vamos a entrar a las promesas de Hashem con el domingo a nuestras espaldas y el crucifijo al otro lado y con una chuleta en la boca, amado. Tenemos que purificarnos de esas mentiras. Eso es lo que Hashem está haciendo. Él está limpiando al pueblo para que entremos purificados por la puerta. Dice, entrarán por la puerta. Los ladrones tratan de entrar por otros lados, a su propia manera, inventando cosas. Pero Hashem ya estableció las reglas, las normas, amado. Miren, las leyes, por eso que es terrible cada vez que dicen que las leyes son una maldición. Ofendemos al Eterno cada vez que la gente que dice eso. Porque son las leyes que Hashem estableció. ¿Acaso el Eterno querría hacer algo malo para nosotros, amado? Ay, no, les voy a poner esta conchita de mango para que se medio maten allí. ¿Bajo la ley? Bueno, yo lo hablé en estos días en el programa radial. Allí lo dije muy clarito. Y les dije que la gracia siempre ha existido. Que si la gracia no hubiese existido, Adán y Eva hubiesen sido fulminados y los dos muertitos allí en el mismo momento que pecaron, amado. Más bien Hashem les hizo vestidura, hizo sacrificio de animal y dice que los cubrió con pieles. ¿Eso qué se le llama? Eso no es gracia. Exactamente, si hay perdón hay gracia, porque la gracia trae como consecuencia el perdón. Yo decía también allí en el programa, ¿acaso nosotros vemos algún patriarca, algún profeta, alguien que se acercara a Dios y le dijera, bueno, Señor, aquí vengo porque soy muy obediente a tu ley? ¿Cómo se acercaban los patriarcas y los profetas a Dios? Le decían, si he hallado gracia delante de tu presencia. El mismo Moisés lo decía, hablando cara a cara con el Señor. Sin embargo, cuando él se acercaba, dice que él se postraba hasta el suelo, pegaba su frente al suelo y le decía, sí, he hallado gracia delante de ti. Entonces, la gracia de Hashem siempre ha estado. Ajá, y cuando dice no estoy bajo la ley, entonces quiere decir que tú matas, tú robas, tú adulteras, tú mientes, tú le haces daño a tu prójimo. Porque si dice que no tienes ley, ¿cómo vives? ¿Tú robas? No, yo no robo. Bueno, pero esa es la ley dice que no robarás. ¿Tú matas? No, yo no mato, entonces está bajo la ley. Eso, exactamente. Porque ¿qué es lo que le digo? Que Pablito, yo lo amo. Pero ¿cómo nos enredamos? Serían los que tradujeron, ¿verdad? Lo que él decía. Así como tirando y encogiendo. Así como que tiras la cuerdita y después la encoge. Y a uno lo vuelve así como... Por la fe, porque entonces la maldición se convierte... La ley se convierte en maldición porque es por fe. Y entonces allí más... ¿Acaso que por la fe invalidamos la ley? Lo que pasa es que, mira, cada vez que dicen, tienes que cumplir todo eso, yo digo, pero bueno, ¿y por qué se asustan? Si lo que me dice la ley es que tengo que vivir una vida correcta. O sea, ¿por qué les parece tan terrible? Claro, por supuesto que, como les explicó, les he explicado, ¿verdad?, varias veces, las leyes que se hacían dentro del templo, nosotros no las vamos a cumplir, las que tenían que ver con los sacrificios de animales. Hoy se cumplen las leyes sociales, las leyes de santidad y las leyes que tienen que ver con la adoración al Padre. Esas son las leyes que se cumplen el día de hoy y no se puede decir que no. Recibimos el perdón. Exactamente. Cuando nos arrepentimos, ya no hay que matar un animal para recibir perdón de pecado. La sangre de Yeshua nos purifica, pero es indispensable y necesario arrepentirnos, pedir perdón. Si no hacemos eso, no es de una forma automática que la sangre de Yeshua va a permitir que seamos perdonados. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Entonces, eso es lo que hizo la sangre de Yeshua. Pero en ningún momento invalidó la ley. En ningún momento dijo, no, ya no hay que cumplir con la ley. Yo traigo aquí un nuevo evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo. Si no, no hablan. No hablan con otro, como si él trajera otro librito debajo del brazo. Pero es que le dan la interpretación, amada. Lo que pasa es que lo que tú dices, la interpretación que le dan es que yo he venido a poner fin a la ley. ¿Entiendes? Claro. Exacto, pero entonces, ahí hay unos versículos así como unos conchiticos de manguito, así chiquitico, que si tú no lo disiernes bien te equivoca. Porque él dice, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces él dijo en el madero, consumado es. Se cumplió todo. Por eso ya la ley no se cumple. No nos decían eso. Consumado es. O sea, la ley no se cumple más. Porque ya la cumplió. Ya la completó. Consumado es. O sea, ahora podemos vivir como se nos antoja. ¿Se imagínense ustedes los errores doctrinales terribles en los que han crecido muchas personas? Y en las que estábamos nosotros. Y que Hashem nos sacó de allí, ¿verdad? Y nos vino y nos enseñó la verdad. La ley es una bendición, es una luz. Es la que ilumina nuestro camino, porque es la que nos dice, no vayas por allí, porque si vas por allí, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque allí hay un precipicio. O sea, tienes que seguir este mapa para que te vaya bien. Yo siempre he enseñado que la ley es como un mapa, que nos enseña por dónde caminar. Y que hay leyes que están establecidas por el Eterno y que nosotros no podemos romperla más. Por ejemplo, el honrar a tu padre y a tu madre es una ley establecida. A lo mejor si tú no eras creyente y no cumplías esa ley, por eso no dejabas de recibir el castigo. El castigo iba a venir de todas maneras sobre tu vida. ¿Qué hizo la ley? Un día vinieron y te dijeron, sabes, al padre hay que honrarlo, hay que respetarlo. Te abrieron los ojos y ya tú sabes que de ahora en adelante tú lo vas a honrar y a respetarlo y vas a traer bendición sobre tu vida. Pero el hecho de que la ignoraras no te liberaba del castigo. Claro, entonces esas son leyes que están establecidas y que aunque nosotros pataliemos y hagamos lo que hagamos, amada, de todas maneras, el peso de la ley cae sobre las vidas de las personas, si no la cumple. Si una persona roba, va a tener consecuencias. Si una persona miente, va a tener consecuencias. Si una persona adultera, va a tener consecuencias. No es porque el Eterno esté con un látigo dándonos por las piernas, sino que se cumple todo lo que siembre, lo que vas a recoger. Y eso es desordenar la sociedad, ¿verdad? El que viene para acá y sigue desobedeciendo, allá, bueno, peor para la persona, porque ya sabe la verdad. O sea, la que se perjudica es la misma persona. Por eso nosotros aquí no vigilamos a la gente. Con los que podemos estar más pendientes, los que tienen un ministerio. Por supuesto. Que si nosotros lo vemos haciendo cosas indecentes, pues hay que llamarlo a capítulo. Pero nosotros no le vamos a ir a vigilar a usted a la casa si usted guardó el Shabbat o no guardó. Nosotros no vamos a vigilar si usted cuando tenía hambre por ahí se comió una chuleta. Ese es su problema. Usted sabe la verdad. No estamos en la época inquisidora, amada, donde a la gente había que vigilarla para que lo hiciera bien o no lo hiciera bien. Ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y usted es su responsabilidad de si la cumple o no la cumple. Pero ya usted sabe cuáles son las consecuencias de no obedecer la Torah. ¿Ve? Entonces, ahí está la gran diferencia. Mire, uno puede tener un hijo y estar amenazándolo constantemente. Y eso no le garantiza que el hijo tenga una vida de santidad. Los hijos tienen que crear conciencia dentro de ellos. No porque mis padres me estén vigilando. Ya mis padres me enseñaron lo que es correcto, ya mis padres me enseñaron lo que es incorrecto. Ya mis padres me enseñaron que si yo ando bien, me va a ir bien. Y si yo ando mal, me va a ir mal. Yo no tengo que tener los ojos de mis padres encima de mí para que vean si estoy haciendo lo correcto. Mi responsabilidad ahora es con el Eterno. Por eso que en el judaísmo, a las niñas de 12 años y a los varones de 13 años, en el judaísmo no se habla de adolescencia. En el judaísmo, a los 13 años, el jovencito pasa a ser un varón, o sea, un adulto. Pasa a leer la Torá, pasa a hacer cosas que solamente los adultos hacen. Y las niñas, a los 12 años, ya son responsables de sí mismas, por sí mismas, delante de los ojos de Hashem. ¿No ve que a uno le pasaba en el cristianismo que uno nunca sabía cuándo es que el muchacho dejaba de ser muchacho? ¿Ah? ¿Y cuándo dejaba de ser muchacho y cuándo era adulto? ¿Cuándo el muchacho le da cuentas al Eterno por él mismo y cuándo era uno que...? Claro, pero ya tienen responsabilidad delante del Eterno. O sea, ya ellos son responsables. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los padres? Reforzar su fe, por supuesto, velar por ellos, hablarle, estar pendiente, ver su comportamiento y estar vigilante en ese sentido. Pero al fin y al cabo, cuando un hijo quiere hacer algo malo, lo va a hacer de todas maneras, aunque te lo vigile todo el tiempo. O sea, ¿dónde está lo nuestro? Orar por ellos, interceder por ellos, pedirle al Padre por ellos y allá el muchacho, pues él verá qué va a hacer con su vida. Ya más allá nosotros no podemos hacer. Bueno, fíjate lo siguiente. Ayer cuando nosotros, ya estamos terminando, amado. En estas pruebas, es donde nosotros le tenemos que demostrar a nuestros hijos la fe. Nuestra fe. ¿Ve? ¿Por qué razón? Primero, ya no está discapacitada para no hacerlo. Claro. Tiene que ser firme, porque si no somos firmes en lo que enseñamos a nuestros hijos, van a pasar terribles penas en otras casas. Bueno, amada, vamos entonces a cerrar la próxima semana. Terminamos de hablar de Hanukkah, que está dentro de esto también, porque todo lo que les estaba enseñando tiene que ver con lo que pasa, lo que pasaba en la época de Hanukkah, donde estaba totalmente contaminado todo y ellos no tenían el templo profanado y todas esas cosas por todas estas enseñanzas y estas que trataron de robarle su parte cultural al pueblo de Israel. Trataron de acabar con su parte espiritual, su parte religiosa, y bueno, y el día de hoy lo vemos de alguna manera también, ¿eh? Porque dígame, ¿qué nos dicen nuestros hermanos evangélicos si saben que nosotros no vamos a comer pernil en Navidad y que no vamos a poner un arbolito en Navidad y que no vamos a hacer los regalitos de Navidad? Ay, amada, nosotros apenas tenemos un pequeño toquecito de todo lo que va a ser en los finales del mundo. Y por el estómago, amado, por el estómago va a tratar de dominar las masas, porque sí, esa es la triquinosis, el parásito del cochino. Ese es el parásito que tiene el cochino, y como aquí no hay ningún tipo de control sanitario, ¿verdad? Y ese es un parásito que no muere al hervirlo. O sea, puedes tener 5 horas la comida, la carne cocinándose y ese parásito entra en la sangre y se va al cerebro y a algunos le afecta los ojos y los puede dejar ciegos. Es que las cosas que el Señor dice que no comamos es por nuestro bien, amado. Todo eso, esos crustáceos del mar, todos ellos están contaminados ahora con radiaciones y causan cáncer. Entonces, démosle gracias al Eterno que nos puso límites para comer. Bueno, vamos a cerrar la próxima semana. Les voy a traer una enseñanza bien especial, el final de Hanukkah, pero les voy a traer algo bien bonito, les va a gustar mucho. Bueno, amada, vamos a orar entonces. Padre amado, gracias en esta tarde, Abba, por toda esta palabra, Hashem, gracias. Porque cada día nos sentimos más agradecidos a ti que nos hayas traído a este camino, Padre, que nos hayas hecho comprender tantas cosas y que podemos orar por nuestros hermanos para que también ellos puedan entender, ellos puedan abrir sus ojos, Padre, venir a las profundidades de tu palabra y apartarse de toda idolatría, de todo aquello que no tiene nada que ver con tu palabra, Padre. Abre sus ojos, Señor. Quita todo aquello que está entorpeciendo su riqueza espiritual, Padre. Especialmente por este tiempo de Navidad, donde hay tantas mentiras, tantos engaños, donde el diablo se ha vestido como ángel de luz, haciéndole creer a la gente que están celebrando una fiesta que representa de alguna manera el nacimiento de nuestro Yeshua HaMashiach, sabiendo que es algo que no tiene nada que ver con su nacimiento, Padre. ¿Para cuánto, Señor, este tiempo es tiempo de angustia porque no pueden comprarle a sus hijos los juguetes, ni las ropas, ni todas esas cosas que ha inventado el mundo, Padre, causando angustia y problemas dentro de la familia, dentro de los hogares? Abre los ojos de tus hijos, Padre, para que vean tu verdad, Señor, y puedan despojarse de toda mentira, de todo engaño, de todas esas cosas que el diablo y el mundo ha tratado de introducir dentro del pueblo creyente, Abba. Guárdanos a nosotros y quita cualquier raíz que aún esté dentro de nosotros de añoranzas a estas fiestas paganas, Padre. Purifica nuestros corazones, Padre. Límpianos, Señor, como lo dice esta palabra, que tú limpiarás y correrán dentro de nosotros aguas puras, aguas limpias, que purificará nuestros corazones, que desarraigará de nosotros toda idolatría, todo paganismo, Señor. Que tú purificarás nuestras almas, Padre, para que la presencia de tu Ruach HaKodesh se mueva poderosamente dentro de nosotros. Porque tú aborreces la idolatría, tú aborreces el paganismo, Padre. Purifícanos, Abba. Límpianos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Abba, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender mejor cada día tus cosas, Abba, y que podamos obedecerte, Padre. Podamos sentir esa responsabilidad de en todo momento tener presente que somos tus hijas, Padre, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, Padre, que somos una extensión tuya aquí, Padre, y que debemos manifestar quiénes somos verdaderamente, hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, en todo lo que hacemos, Padre, en lo que hablamos, Padre, todo lo que hacemos con nuestras vidas, Abba. Gracias por cada una de mis hermanas que han estado en esta tarde acá. Señor, bendícenos, Abba. Yeshua HaMashiach, oramos. Amén y amén, Padre. Bueno, aplaudan pues, un aplauso al Eterno. Gracias, Señor, por tu palabra bendita.